Si la chica no baila, no se ríe. Si la chica no baila, no se ríe. No, no, no, no. Si la chica no baila, si la chica no baila, baby so fire. Si quiere candela, yeah. Los demonios en la cama. Si la chica no baila, dice deep, baby so fire. Yeah. Si quiere candela, sigo teniendo el siempre ando perdido. Tú me conoces, chamaco pío. Fama, carro, money en el bolsillo. Tu puta catar, tu puta catar, tan poco tú me conoces. El demonio ya que la tiene bailando en la vida, que la tiene siempre vieja. Y si se pone la falto, y si se pone yo la rompo con todo. Tu puta catar, tu puta catar, ya sabe que yo sigo teniendo el congo. Thank you.